en silencio miren por entre los matorrales, con qué gran cautela viene cazador tan elegante. En la oscuridad del bosque su cuerpo se contonea y su larga cola luce, aunque nadie se la vea. Zorro, zorrito, zorro, ¿qué andas buscando? Zorro, zorrito, zorro. Zorro, zorrito, zorro, te vi olfateando. Zorro, zorrito, zorro, te vi. Liebres, ovejas, huevos o pichoncitos. Frutos, un hongo fresco o algún sapito. Solitario va marchando, solitario va mirando, nada, nada se le escapa y al puma comida sal. ¡Ay, que no le tiene miedo! Al llegar la primavera, el zorro se cazorea. Al llegar la primavera, el zorro se cazorea. Cachorritos bien cuidados pronto serán entrenados. Zorro, zorrito, zorro, ¿qué anda buscando? Zorrito, zorro. Zorro, zorrito, zorro, te vi olfateando. Liebres, ovejas, huevos o pichoncitos. Frutos, un hongo fresco o algún sapito. Zorro, zorrito, zorro.